Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y al resto del planeta Tierra tienen que seguirnos con internet. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 24 de febrero del año 2009. Último martes de febrero, se acabó el mes. En esta tarde de martes vamos a retomar algo que seguiremos seguramente retomando muchísimas más veces en el futuro, nuestra cita con el Afrobeat. Y un colega y amigo que lo tenemos en el estudio, que ya estuvo con nosotros el pasado martes, Pedro, conocido como Afrobeat in Motion. Hoy el tiempo de Pedro Afrobeat in Motion está un pelín limitado porque tiene cosas que hacer. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tal como hicimos el martes pasado, iniciar este espacio con Tony Allen. Padre del Afrobeat, mano a mano con el señor Fela Kuti. All our children abroad. And I did live. Come back safe. Esto es un batería, Tony Allen, y esto es música y esto es ritmo y no las cajas de ritmo, Pedro, por favor, ¿no? Qué impresionante esta batería, Dios mío. Es increíble, pero bueno, por algo es el señor Tony Allen. Muy bien, Pedro. Decía que hoy tenemos el espacio un poco limitado porque tienes que hacer 20 minuticos. Sí. Pues adelante. Tú mismo me dirás con qué comenzamos. Veo que ahí en la mano tú tienes un MP3. Tendrás ya preparado un tema. Sí. Tú comenzamos mismo lo presentas. Fela, que, claro. Para empezar bien este último martes del mes, Fela, Miss Road. Miss Road, perfecto, comenzamos con Fela. Cuando tú quieras, le das ahí. Te lo mando. Y yo ya me encargo de darle volumen. Adelante. Ahí sale. Perfecto. Fela Kuti, hombre importantísimo, ¿no? Pedro, en el Afrobeat, ¿no? Prácticamente es el que inventó esta etiqueta, ¿no? Con el Tony Allen. Con el Tony Allen a la batería. Bien, tú dirás. Bueno, como les comenté, 20 minutos aquí, Pedrito in Motion, porque el viernes tengo algo que se llama Kempo in Motion, que es arte marcial, es todo en motion. Es que todo en motion, la música y el cuerpo, la cocina, todo es motion. Todo. Y bueno, tengo esa exposición, es que exhibición de arte marcial, está todo invitado, es gratuita, empieza a las 7 de la tarde. ¿Y dónde es? Es en Metro María Cristina, Francesc Carbonell, 2123, y el teléfono del estudio es 93-20-33-137. Repite ese teléfono. 93-20-33-137. ¿Y esto dónde se realiza? ¿En un teatro? ¿En un centro? En un estudio de meditación. ¿En un estudio de meditación? Sí. Vale. Oye, ¿y esto va combinado con música o eso se hace es lo en que silencio? Ese es mi Pedrito Emotion. Pedrito. Afrobeat Emotion. Afrobeat Discipline, ¿sabes? El Afrobeat con las artes marciales. Pongo un poco de música y te enseño un poco de Tai Chi, de Kung Fu, de Karate. Tienen que caer por ahí los que quieran ver cómo es eso. El que quiera aprender artes marciales, primero que aprenda a bailar. Exacto. Que aprenda a bailar, y qué mejor que el Afrobeat. Seguro. Un montón de músicas con Pedro, Afrobeat in Motion. Siguiente selección musical, Pedro. El Walker Sammy, esta canción que se llama Mercury Dance. Ivo No Good, de una compilación Afro Rock o African Rock, que remonta a todas las bandas y toda la peña que estaba haciendo ya este estilo, esta energía, en los años 70, mucho antes, bueno, en la misma época de Fela, de Geraldo Pino, de todo eso, y que resambla un poco, una mica, lo que la energía y la vibra del Afrobeat, y que después ya el Fela con el Tony Allen ya incorporaron lo que era el jazz y se sofisticó un poco, ¿no? Pero aquí es la energía de todo el African Rock. African Rock, porque no hay que olvidar que Fela, muy de jovencito, él fue a estudiar a Londres, y allí en Londres él formó su primera, digamos, banda, que era co-líder de esta banda, y allí él empezó a introducir, aparte de sus raíces africanas que traía de la música yoruba y esto, pues estos elementos del jazz y de la música pop y del rock y de la psicodelia también. Eso es muy importante. La psicodelia también es muy importante, sí, en el afrobeat. Es un tono muy... muy, muy... yo creo que es fundamental, junto, sí, con otras cosas. A nivel de composición, eso es fundamental. En los teclados, en el piano, la armonía entre los vientos, toda esa semblanza, la psicodelia le dio un buen toque. Un buen toque le dio la característica, ¿no?, de ese Afrobeat. Repíteme otra vez el nombre del disco, del grupo, el tema, y lo pinchamos. El compositor se llama Sammy Walker, el tema Heavy No Goods, la canción Mercury Dance. Fellows and friends, envy not good. What? El 6, dale. Dale. Afrobeat. Y como siempre aquí de fondo, Tony Allen. Tony Allen. Tony Allen. Un monstruo en la batería, Tony monstruo, Allen. Hombre. Y ya no tiene 20 años, ¿eh? Pero sigue, está duro ese negro. Duro, duro, duro, duro. Toca cada vez mejor, joder. Exacto, cada vez toca mejor y con más fuerza, tú. Joder, toma ya. Bueno, el siguiente tema, vamos con la misma temática, y este se llama Frimpong y sus cubanos fiestas. Y esto promete. Más allá de los 70, estos tipos estaban cocinando home cooking, estaban ahí en el 68, 70. Home cooking, yeah. Como dices tú, ¿cómo que? Raw. Todo ahí crudo, las grabaciones. Exacto, ¿no? Raw, ¿no? 10 africanos ahí con dos micrófonos. Con dos micrófonos. Toma y ya. Nada de efecto, de eco, ni de delays, ni nada por el estilo, ¿no? Y nada de eso que en los estudios ya solo para la batería que le meten un micro por cada elemento, ya, por ya. Cada pieza. Nada, nada. Sonido crudo de sala con el eco natural de la sala, ¿no? Sí, señor. Ok, man, sigue. Frimpong y sus cubanos fiestas. Pues ya está, a bailar todo el mundo. A bailar, ¿no? sí. Ro. We'll be right back. Afrobeat, wow. En Contrabanda FM. Psicodélico esto. Psicodélico total. Frimpong, ¿no? Y su cubano fiesta. Y era una fiesta eso. Una fiesta yoruba psicodélica. Con el beat de Tony Allen. Afrobeat en Contrabanda FM. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, con Pedro Afrobeat in Motion. Buenas, buenas. Que cabe destacar que muchas canciones de que estamos escuchando ahorita nunca salieron en vinilos. O sea, fueron canciones que las grabaron en el estudio y ahí se quedaron. Ahí quedaron. ¿Y cómo llegaron a tus manos? Con los años, bueno, con toda esta movida y tal, se imprimieron, CDs, en compilaciones, se fueron agrupando como compilaciones, hasta hoy que están afuera. Pero nunca... En el 70 llegaron a ser editadas como un disco, ni siquiera como un single, nada. Un 45 ni nada. Porque ya cuando hablábamos en aquel programa de la música afrocaribeña y el reggae y todo aquello, claro, allí lo que se llevaba en ese momento, antes de que Bob Marley se hiciera famoso, eran los 45, sí, que sí, se grababan en el estudio directamente a prensar, y al día siguiente ya estaban en la calle. Como pero los eran chinos, los 45, exactamente. Friendo y comiendo. Exactamente, friendo y comiendo. Los reyes se los comían ahí mismo. Ahí mismo. Afrobeat. Ok, Pedro, what's next? La próxima es el señor Geraldo Pino, uno de las influencias de Mr. Fela Kuti. Pero esto estamos hablando ya tres décadas, como tres mismo, décadas, o cuatro. Sí. Y este se llama Heavy, Heavy, Heavy. Pesado, pesado, requete pesado. ¿Y de dónde nos viene esta grabación, Pedro? Del mismo compilación Afro Rock. También, que como lo comenté, es muy, muy característica porque estas canciones no salieron en vinilo también. Y pues ahí está. Cabe destacar. Es decir, que la estamos escuchando en primicia total y absoluta aquí en un montón de músicas. Hey, she's hip. Heavy, heavy, heavy. We've got a brand new gal in town. The way she walk, the way she talk, the way she does the funky dances. She's really, really heavy. My woman. So heavy. Pesado, eso es pesado, lo que dice, ¿no? Pesadísimo. Ella dice, she's so heavy. Really heavy. Afrobeat, cuatro décadas, 40 años. 40 años. Tiene esta música. Música previa a lo que fue, digamos, la música del hombre que la hizo popular a nivel internacional, Fela Kuti. Esta es una de las influencias de Fela. Gerardo Pino, sí, sí. El hombrecillo. Oh. Baby, the way she walk, baby. Yeah, the way she talk, man. The way she talk, man. The way she does the funky walk. The way she does dance. the funky walk. The funky walk. Dance. Okay, Pedro. Pedro Afrobeat in Motion. Por favor, repite este encuentro que tenemos este viernes. Sí, el encuentro es a Kempo in Motion. Francesc Carbonell es la calle 2123. La línea de metro María Cristina, línea verde, 7 de la tarde. El número de teléfono del estudio es 93-20-331-37. Para mayor información, entrada gratuita. Kung Fu, karate, música, defensa personal, afrobeat, cocinando, bueno, salsa, merengue, bachata, champeta. Home cooking. Y home todo cooking. Eso gratis. Todo eso gratuito. El viernes. Sí, señor. El viernes. De todas maneras, déjame el... Aquí te lo doy. El póster. Pequeño póster, el flyer que yo después, antes que termine el programa, ya lo, vale. Lo vuelvo a recordar. Pedro, gracias por todo tu presencia. Y como siempre, manteniendo el afrobeat a arriba. Tope. Heavy. She's so heavy. Y nada, que la gente no pierda este sentido por la buena música. Por la música hecha con instrumentos, con voces, no con maquinitas. Sí. Hecha en directa. Home cooking. Pedro. Gente, un placer, un abrazo, Antonio. Te veo el viernes en tu casa. Nos vemos el viernes en la casa y ya vamos planeando otro programa. Otro programita, ¿vale? Sí, venga. Pues hasta la próxima. Adiós. Bien, y ahora hacemos el paso a la música que vamos a presentar de aquí a nada. Una vez que saque del aire esta música de Afrobeat, África, les voy a presentar a un grupo en directo que nos viene a presentar su último disco. Ahí está la música. No digo nada, lo dejo para después. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Per quedar-me o escapar d'un cop d'ull desmadrat i a casa tasca pata al cap. Gachi canta, sempre canta, i li diu a l'encantador d'un cop dur i trencador. Ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. Un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador, ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. Esto era un tema cortísimo, el primer tema de este álbum del grupo La Pegatina, disco que lleva por título Vía Mandarina. Vía Mandarina, sí, mandarina, como una mandarina. Sí, sí. ¿No, Ovidi? Sí. Ovidi, estás ahí en el número 3, cuéntame algo. No hemos probado micro, así que dime algo. Bueno, pues... No sale tu micro. No sale mi micro. Pero vamos a ver aquí, a este lado... Preséntate, porque Hola. Yo con los nombres soy fatal. Bueno, yo soy Adrián. Ahí está, Adrián. Muy sí. bien, Adrián. Y no sé qué le pasa al micro de Ovidi. Y el otro micro, a ver. Hola, soy Rubén. Rubén. Sí, háblame. ¿Sí, presente? Sí, fantástico. Hola, ahí estamos. Tenemos problemas con el aquí, micro de Ovidi. Lo cambiamos. Exacto, pásaselo por allí. Adrián, cuéntame algo del disco mientras hacemos toda esta movida de micros aquí. Bueno, no, el disco salió ayer en ¿Por qué eso salió ayer? Hoy salió ayer. 24 de febrero y estamos presentando el disco el día después. Exacto. Claro. Bueno, ahora veamos si Ovidi tiene... Y yo sí, ahora le faltará... ¿Ahora le falta a mí? No, ya están. Yo tengo... ¿Se escuchan, sí, no? Sí. Fantástico, Ole. Ahora sí. Entonces, ya, Adrián, Ovidi... Aquí. Y Rubén. ¿Qué hacen? ¿Qué parte de la pegatina? ¿La tercera parte? ¿La mitad? ¿Una cuarta parte? Poco menos de la mitad. Poco menos de la mitad, pero los que lo empezamos. Ustedes tres... Sí, los arrancamos la historia, sí. Ustedes ya no andan la historia. Bien, empecemos con lo de ayer. Ayer salió el disco, sí. La Mandarina. Sí, sí, sí. La Pegatina es el nombre del grupo, La Mandarina, Vía Mandarina, nombre del álbum. ¿Qué tal? Sí, entre ayer y hoy, ¿qué ha pasado en las últimas 24 horas? Demasiadas cosas. Sí, demasiado. A ver, cuéntenme, ¿qué ha pasado en las últimas 24 horas? Dignos de reseñar en relación al disco. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Quieres explicarlo tú, Rubén? Bueno, pues... ya hemos vendido 150 discos. 150 discos, ojo, en menos de 24 horas, 150 sí, sí, discos. Sí, sí, sí. Y de internet, porque nuestra página web también lo hemos puesto, pues... Ajá. 1500 copias ayer. 1500 copias descargadas. Y estamos alucinando. Pero Paganini, pagando. No. Ah, gratis. Vale. Esto es importante, díganlo. ¿Se puede descargar gratuitamente? Sí, exactamente. Sí. Pues pasen la web. Sí. www.lapegatina.com. Y allá pueden verla. Somos un grupo que apostamos también por la música libre en internet también. Aunque este disco ha salido por discográfica, ¿sí? La gente de Casbah nos ha dado la libertad de poder subirlo a nuestra web gratuitamente, sin ningún tipo de pegas. Y la gente que lo quiera original puede comprarlo en las tiendas o en nuestros conciertos. Y la gente que solo quiera escucharlo y descubrir o seguir la estela de la pegatina después del primer disco al carré puede descargárselo en lapegatina.com gratuitamente. Bueno, después que se lo hayan descargado y que hayan disfrutado la música, yo personalmente les aconsejo que lo compren, porque realmente el disco es que sigue siendo un objeto, a pesar de que el CD, si lo comparas con un vinilo, ya no es lo mismo como obra, digamos, de arte, por llamarlo de alguna manera, pero el disco realmente impresiona por el buen trabajo que hay de diseño, además con un libretillo súper completo, con las letras de las canciones, fotografías, dibujos. ¿Quién hay? ¿Berrincho o fiebre? ¿Quién es el que está llorando aquí? ¿Ninguno de ustedes de pequeño? No. Lo que hay que destacar también es... Se parece Rubén de pequeño. Hay que destacar que la gráfica lo ha hecho un gran amigo nuestro, se llama Luis, nombre artístico es La Prisa Mata, ¿no? Es quien ha hecho toda la gráfica de Canteca de Macao de los últimos trabajos. Ajá. Y ahora mismo está haciendo toda la gráfica del Viña Rock. Es un diseñador gráfico de Madrid. Desde aquí un saludo. Y nada, digno de admirar todo el trabajo que ha hecho. Vamos, felicitarlo porque realmente es un gran trabajo. Así que aquellos que no solamente se contentan con escuchar la música, pero quieren también tener en la mano esta gran obra gráfica del disco de La Pegatina, pues que lo compren. En los conciertos, ¿a cuánto lo venden? Baratito, ¿no? Sí. ¿Y cuánto? A 8 lo vendemos. Por favor, ¿quién? Es regalarlo, casi. Es regalarlo casi. Es decir, que vayan al concierto. ¿Cuándo es el próximo concierto de La Pegatina? Pues concreto, el jueves. El jueves estamos en el Hospitalet de Llobregat. Concretamente, este jueves, día 26 de febrero, en la sala La Resistencia, que está en la parada de metro Torrasa, línea 1. Línea 1. Repítelo otra vez. La Resistencia, parada de metro Torrasa, que es la línea 1, la roja. A partir de las 10:30 de la noche estaremos en La Resistencia. Este jueves, 26 de febrero, aquí en Barcelona. Hay gente que nos escucha de afuera, sí. Y a lo mejor se ponen a buscar el concierto, qué sé yo, en Igualada o en Buenos Aires y no van a llegar. No van a llegar. La Pegatina. Sambe y la pegatina. Ahora yo no me escucho. ¿Qué pasa conmigo? Ahora sí que me escucho, ahora sí. Sambe. Bueno, a ver, Adrián, este tema, Sambe, ¿cómo podemos clasificar la música de la pegatina? Bueno, nosotros decimos que es rumba urbana. Rumba urbana. Porque, bueno, nosotros desde el 2003, que es cuando empezamos toda esta historia, los tres que estamos aquí. 2003, los tres. Sí. Un año antes y ya. Éramos dos. Sobraba uno, pero bueno, mira. Esperamos un año. Y entonces, nada, como empezamos tocando en la calle, en los trenes, en los autobuses, en todos lados, y es una rumba que ha salido desde el contacto en la calle con la gente. Pues le quisimos llamar así rumba urbana. Rumba urbana. Es curioso porque... ¿Me escuchan ustedes por caso? Sí. Porque Pedro me dijo, pues sí, cuando le he mostrado el disco después de verlos a ustedes, digo, pues sí, yo lo he visto tocar en la calle, dice. Lo he visto tocar en la calle. Sí, que es música que refleja, pues eso, lo que ocurre en la calle. Claro. ¿Quién escribe las letras y la música? Normalmente somos nosotros dos, Adrián y Rubén somos los dos. ¿Y tú, Ovidi, a qué te dedicas? Yo a dar el visto bueno. Él dice que si vale o no vale la canción. Con la batuta ahí. Aparte, Adrián, ¿tú qué haces? ¿Cantas? ¿Tocas la batería? Canto. ¿Y tú, Ovidi? Yo las percusiones. Tú eres percusión. Yo la guitarra y canto también. Guitarra y canto. ¿Tú también cantas, Ovidi, o no? Sí, cantamos todos. Cantan los todos. Sí. Como coro. Como coro de gospel, parece esto. Veo que han traído la guitarra por ahí. ¿Nos van a cantar algo en directo? Hombre, sí, claro. Sí, bueno, vale. Bueno, entonces el grupo se formó en el año 2003, dices, ¿no? Y desde allí han seguido siempre juntos y... Y ampliando la familia, ¿no? Porque claro, de tres, ¿no? A siete que son ahora. Sí, empezamos eso, los tres que estamos aquí. En el 2007 grabamos los tres que estamos aquí el primer disco, que era Alcarré, que de hecho como no teníamos bajo, Gambit de Radio Bemba se ofreció para grabar el bajo. Y luego los Chisudaka y bueno, el Manu Chao también nos echó un cable. Y ahora, esos dos años después del primer disco, estamos aquí, que somos siete, y presentando el Viva Mandarina. Viva Mandarina, viva la música en directo, viva la música que sale de la calle y que llega a las salas de concierto, porque ahora... aparte de este concierto del jueves, Hay más conciertos, me imagino, ¿no? No paramos, no paramos. No paran, actualmente ya el, no paran. El viernes vamos a Tona, al lado de Vic. Sí. En la sala Siracusa, junto con Zulu 930. Hombre, junto con Zulu 930. Sí. Y luego la semana que viene vamos a la sala Boat de Lleida y empezamos... Ahí el 4 de marzo está el FNAC del Triangle, que la gente que quiera ir a las 7 de la tarde es gratuito. ¿Qué día? El 4 de marzo, miércoles, a las 7 de la tarde gratis, la pegatina en el auditorio de la FNAC Triangle. Luego está, como ha dicho Vidi, el 7 de marzo Lleida. Damos una vuelta por las Españas, vamos a Euskadi, a Galicia, a Madrid. Todas las Españas. Y luego 27 de marzo estaremos en la sala Salamandra del Hospitalet, haciendo la gran fiesta de presentación de este nuevo disco. Por allí estaré. De todas maneras, como las fechas han ido... Sí, es mejor que entren a la web y... Ahí está, eso es lo que iba a sugerir, la web. En lapegatina.com tienen todas las fechas actualizadas. Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo se llama el grupo? La Pegatina. La página web, lapegatina.com. Difícil. Hay que complicarse más. Está bien, hay que complicarse. Allí pueden descargar el disco gratis, sí, todos sí, los temas, sí, que son exactamente... 14 de octubre. Este disco y el anterior también se puede dejar. También. Sí, los dos. Y también se pueden enterar de, bueno, la historia del grupo, sí, los componentes. Ver vídeos. Ver vídeos también. También ver nuestras caras, si somos guapos, feos. Pues escuchándonos ya se sabe que muy guapos no somos. Que no hay futuro. La juventud, la simpatía y la buena música. Entonces, se enteran, se pueden bajar de la pegatina 3W. .lapegatina.com este disco, Vía Mandarina, el anterior, ver vídeos y enterarse de todos los conciertos de la banda. Y el primero es este jueves. Mm. ¿Sí? Muy bien. En Hospitalet. En Hospitalet. Vale. ¿Y la pegatina? La pregunta clave, ¿eh? La pregunta del millón, la pegatina. Bueno, está mejor. La pegatina. Rubén, explícate. Soy un poco el culpable. Uy. No, porque a mí cuando iba antes con la guitarra solo por ahí tocando, antes del 2003, pues no, me llamaban, como iba en todas las fiestas con la guitarra, era como si me hubieran pegado, ¿no?, por todas las fiestas, era como, si te pones a mirar, no hay pegatinas por todos lados, era como si estuviera yo por todos lados, ¿no? Tú por todos lados. Y entonces me decía, ahí viene el pegatina, y de ahí se salió la pegatina. Empezó siendo Pegatinas on System. Ajá. Porque la idea primera era, como no tenía yo temas, lo que hacía era con dos o tres acordes hacía base y me ponía a improvisar encima. Pero poquito a poco fueron surgiendo temas, también ya llegaron Adrià o Vidi, y entonces empezamos a hacer un repertorio propio con alguna versión, pero poquito a poco fue formándose la pegatina así. Y la pegatina se fue haciendo cada vez más grande. Más grande y enganchando a más gente. Enganchando a más gente y cogiendo colores, pero en cantidad, ¿eh? Tiene una pegatina en colores impresionante. Chicos, me dejo aconsejar. ¿Qué tema pinchamos para que la gente vaya conociendo este último disco de la pegatina? Mira, por ejemplo, ya que estamos, el número 6, que es Aloske, que es una colaboración con el grupo de Callaos. Con el grupo de Callaos. Pero el grupo de gente que hay alrededor de ustedes es increíble, porque está Zulu 930, que acaban de sacar su disco Huellas, de Callao, que también acaban de sacar un disco, que tienen un directo impresionante. Sí, estuvieron aquí, ¿eh? Sí. Estuvieron aquí presentando la cantadora, la cantante, ¿cómo se llama? Canija. Y exacto, y el guitarrista, los dos aquí. Pues exactamente son los que colaboran en este tema. No me digas. Sí. Aquí, donde estabas tú sentado, Vidi, estaba el guitarrista y aquí la canija cantando, y fue una tarde maravillosa. Fantástica gente, y toda esa gente que sale de aquí, de Barcelona. Bueno, los escuchamos entonces en el tema que se titula Aloske. Te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del ver venir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie se habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda, en esperar una moneda, en navegar cuando hay tormenta, en navegar cuando hay tormenta, en abrigarte con matices la caricia que aún te queda. Y a los que luchan sin gritar, y a los que se juegan la vida, y a los que creen que naufragar cosa de cuatro días, y a los que beben pa' olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón. Le daría el corazón. Vengo con la intención de robarte la atención, de provocar tu sentimiento. Vengo con chispa. Que a los que beben pa' olvidar, que a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, que a los que se van a dormir sin pedir perdón. Le daría el corazón. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban. La guitarra de Rubén en directo ya, a los que así se titulaba este tema, ¿no? Sigue ahí de fondo un poquito, ahí, suavecito. Está fantástico ese fondo ahí. Para crear ambiente. Para crear ambiente. A los que. ¿Y de dónde sale ese...? El nombre. El nombre. ¿Es críptico también, así como lo de la pegatina o no? No. O sea, de hecho es... Bueno, la canción, quien escucha el estribillo, pues a los que luchan sin gritar, a los que se juegan la vida, a los que creen que naufragar y tal. O sea, de ahí viene a los que, sí. A los que, vale. Sí. Ovidi, tú ahí con la percusión. Tú el que lo tienes de momento... No, el que lo tiene mejor es Adrián, que solo con la voz, ¿no? Bueno, los tenemos aquí en directo. Ahora nos van a tocar y nos van a cantar algo. A ver, vamos a probar. Ahí está. Y en una otra vida vas a estudiar. Tirant, patada al curro, va a la porta, moneda de espavila. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tot just en duia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi. Carai, carai, serà l'estí, serà la sort, que no tinc solució perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès. pargas o cargas, hagan disparar, aquí hay caballa, matará. Los rumberos. Los rumberos. Esto me con este sonido, los tres ahí en plan acústico, era como los años de la lucha en la calle, ¿no? Sí, del principio. Uh-huh. Allí estaba la pegatina, y ahora los tenemos aquí con el disco Vía Mandarina. Miranda, ¿quién es esta Miranda? Mira, Miranda. ¿Quién será? Bueno, si no se puede contar, no lo cuenten, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vamos. No, esto, bueno, salió de un juego fonético de palabras, que era Mira que mira Miranda, y a partir de ahí construimos la canción. Como a los que. Sí. Son muy juguetones estos chicos, no se lo pierdan. El próximo jueves. El próximo jueves, La Resistencia, en Hospitalet de Llobregat, Metro Torrasa, línea 1. A jugar. A jugar. Y cuando uno se acerca allí y quiere entrar, ¿duele mucho entrar o no? ¿Cuánto vale la entrada? Ahí vale 6 euros, pero creo que vale la pena. Y yo, si no, sí, la gente que venga de parte del programa, si nos manda un mail a contacto@lapegatina.com, puede acercarse por ahí. Pues vale. Si viene de parte del programa, sin fantástico problema. Ya les enviaré, si hay gente que se apunte, guay, a lo largo del programa, o después, como yo, el programa estará colgado en el podcast. Ya les envío un mail y se los comunico. Muy bien. Yo casi seguro que voy a ir, ¿eh? Venga, va. Yo casi seguro que voy a ir. Ya hay uno en la lista. Ya falta el... Y el disco, que se lo pueden descargar, las canciones se las pueden descargar, o todas las que quieran, de forma, ¿no? Pueden seleccionar como quieran, ¿no? Bueno, momentáneamente está todo. Está todo. Porque la web la estrenamos ayer. Vaya. Los primeros, bueno, teníamos una, pero hemos estrenado una con el nuevo formato de disco, con la misma gráfica y todo. Y tuvimos problemas ayer por el tema de la afluencia de gente al servidor, se nos colapsó. Entonces también los fallos del directo, pues ahora momentáneamente solo está el disco, pero bueno. Vale, porque yo, sí, aquí está, próximos conciertos, perdonad las molestias, pero hemos tenido unos pequeños problemas a la hora de abrir la nueva web. Aquí tenéis el enlace para poderos descargar el nuevo disco Vía Mandarina. Aquí está, perfecto, muy bien. Todo esto en la web, que es www.lapegatina.com. Qué difícil. Me mata. Esto ya lo habíamos escuchado ya. Sun Bay, La Pegatina, Vía Mandarina. Por la Vía Mandarina llegaremos a dónde, al estrellato. Hay conciertos, hay bolos ya fuera de lo que es el... ¿La península ibérica? Sí. Okay. Bueno, ahora mismo estamos... tenemos unos cuantos en Francia. Uh-huh. Bueno, ya repartidos por todo el año, así en fines de semana concretos, que ahora mismo no recuerdo. Pero que están en la web. Están en la web. Sí, eso está fin de semana, Semana Santa, el del 9, 10, 11 y 12 de abril. ¿Dónde van a estar la Semana Santa? Es Francia, porque Francia es muy grande. Es muy grande Francia. Y concretamente la ciudad no la costa oeste. Todo está en la web. Todo está en la web. www.lapegatina.com. Vale, entonces Francia, luego hay Suiza, Andorra también. Andorra, claro. De recuenta. No, y tenemos intención de cara a final de año irnos a Dinamarca y hacer un poquito gira por Europa. Estamos montando, de momento no tenemos todo confirmado. Uh-huh. Pero estamos ahí investigando a ver si sale. En plan minibús y todos arriba con el material y una furgo. Furgo para adelante, ¿no? Claro, sí. Eso. Como tiene que ser. Si alguien nos ofrece un minibús y nos lo quiere. Y un conductor. Ver, un conductor. Ya podemos. Una conductora mejor, ¿no? Bueno, también. Más lista que nosotros. Mandarinas y pomelos. Leréi, ¿no? Sigue jugando con las palabras, ¿no? Está claro. Leréi. Y la miña rúa. que es el tema número 13, buen número. ¿De qué vas hablando? Esto es una coproducción con el proyecto Meninos de Rúa de Brasil. Y entonces, a través de internet, hemos creado una canción conjunta. Sí. Que al final lo hemos acabado montando aquí para nuestro disco. Pero que es un tema que habían hecho ellos a través del proyecto. Y entonces nos gustó una canción que concretamente era esta, Miña Rúa, y decidimos grabarla para el disco, y que menos que colaborar con ellos. Claro, muy bien, muy y bien. Y bueno, todo lo que se recaude de esta canción pues va para el proyecto ese. Perfecto, a Brasil. Y me imagino que pronto la irán a cantar allí, ¿no? Esperamos. Estaría bien, ¿no? No es tan fácil. De a poco. De a poco todo llega. Rubén, ¿tienes ganas de seguir rayando la guitarra y ustedes de cantar otro tema? ¿No? Podemos ir. ¿Sí? Va, mientras yo se preparan, yo pongo este temita en el aire. Lo ignoro, así se llama esto que estamos escuchando. Y lo que antes interpretaron en directo, los tres originales pegatinos originales, pegatinos mandarinos, es un tema que está incluido en este disco y que es el número 5, el Gat, sí. Rumbero. El Gat que pasaba el sombrero, ¿no? Bueno, nada, bueno. Cuando quieran. Vamos a hacer una canción que se llama Lerey. También está en el nuevo disco de la pegatina. La mandarina va adentro. Hey, y que la acecha mi vida y a mi pobre corazón. Que la acecha mi vida, que poco a poco muero yo. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada. Perdiendo la ilusión y las ganas de vivir, echando de menos tu beso y tu cara sonreír. Vámonos. Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Y morena, ¿por qué te fuiste a un país extranjero? Solito en este mundo como colilla en el cenicero. El sorbito de amor por la mañana en Contrabanda FM. El sorbito de amor por la madrugada. Y borracho vengo yo por el camino peleón. Borracho vengo yo a cantar. Eso es La Pegatina en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM, presentando su último disco, el segundo, ¿no? Sí, Adrián, seguro. El segundo. Y día, hasta el último. Día mandarín. No, hombre, no, ¿cómo va a ser el último? Por favor. El segundo de una larga trayectoria de discos editados. No, hombre, no. Hay que desearlo. Primero hay que desearlo. Después hay que trabajar. Y después trabajar por él, ¿no? Sí, sí. Las cosas... Lo saben, ¿no? De gratis, sí, no. Trabajo no se llega a ningún lado. Nada. De momento tenemos ilusión y mucha ganas de currar, así que... Está bien, tío. Está bien. Además, con esa alegría que transmiten con su música, difícilmente la gente se les va a resistir. ¿Cómo ha ido, digamos, la trayectoria del grupo desde que comenzaron el año 2003? Ya son 6 años, ya casi 5 años y algo, ¿no? Si están aquí es porque seguramente han visto que la gente era receptiva a vuestra música, uh-huh, y que les sigue. Seguro que tienen fans que van a donde toquen, seguro, ¿o no? Sí, así, de gente que más nos ha sorprendido, de que ha hecho más kilómetros por nosotros. Hay gente en Polonia, que han venido una pareja de polacos, también Carolina, también de Polonia. Son gente que se han desplazado de la otra punta, ¿no? A poder vernos, ¿no? Hay mucha gente también, gente de Madrid, del País Vasco, que se mueven por nosotros. Y no sé, y también mucha gente que dentro de Cataluña también se desplaza, ¿no? Y para nosotros es un lujo de poder tener gente que diga, ostras, no sé qué hacer, me voy a ver a la pegatina, aunque sea la otra punta de España, pues, la otra punta de Cataluña. A todos ellos, felicidades y dedicarles la música y vuestro trabajo, ¿no? Porque, en fin, lo que hacen ustedes, aparte de satisfacción personal, porque si no se divirtieran haciéndolo, no podrían hacerlo, pero el fin es que llegue a la gente y que disfruten, ¿no? Claro. Pues para todos ellos, para Carolina de Polonia y a quien más haya venido por aquí a verlos, o desde donde se hayan desplazado. Sí, y los que no sabemos. Y los que no saben, pues para ellos felicidades, y para ellos este nuevo disco de La Pegatina, Vía Mandarina. No creyeran este invento. A todos los que se acercaron a ver a La Pegatina, pues para todos ellos y ellas dedicados este segundo disco, Vía Mandarina. Adrián, esto de escribir los temas, ¿te vienen solos o tienes que ponerte ahí en plan serio, codos en la mesa y empezar a pensar seriamente, bueno, qué es lo que va a pasar? No, ¿cuál es el futuro del grupo? ¿Dónde vamos a ir con el grupo? Uy, no sé, eso, la inspiración divina. Es divina la inspiración. Sí, la inspiración es divina, eso seguro. Divina por espléndida. Claro. No de divinidad, sino divina por espléndida. Exacto. Entonces, bueno, no, las canciones llegan cuando llegan. Lo que pasa es que sí que hay que buscarlas, ¿no? Hay veces que están más receptivo a que te salgan letras, uh-huh, y otras que no, pero bueno, yo lo que intento es estar siempre ahí. Cuando me sale una cosa, llevo siempre una libreta encima. Cuando veo una palabra que es que igual es una tontería, pero cuando llevas alguna cosa te inspira, ya la apuntas y luego a partir de ahí creas todo. Ovidi, ¿es cierto eso que dicen de los que componen, que van siempre con su, como dice Adrián, ahora, con la libreta, apuntando todo y tarareando nuevas líneas y cosas así, sí o no? Hombre, no muy obsesivo, pero por ahí siempre le ves con la libretita. Sí, ¿no? Sí. Y la música, que la pones, tú pones la letra y Rubén pone la música, o es un poco consenso de todo el grupo. Bueno, lo que es la música. Sí, depende del tema. Claro. Hay temas que a lo mejor llega Adri con un estribillo y se forma una letra con todos, uh-huh, o hay veces que llega uno con la letra de arriba abajo hecha y estructurada todo perfectamente con los acordes, o simplemente se viene con una cosa y se le da la vuelta completamente cuando llega al entras con una canción y sales con otra. Sí. Puede ser. Ya ves qué gracia, ¿eh? Sí. Lo único que se conserva vaya es la letra. No, pero está bien, bueno, eso, porque la música, como todo, es un proceso, ¿no? Están, claro, inclusive las canciones, de como las cantaban al inicio, seguramente después de una gira ya no las cantan igual, ¿no? Mm-hmm. Van sufriendo un proceso de transformación. Sino también causa de que se cambien mucho en nuestro directo, es consecuencia de Gambit, que nos ha producido los dos directos, desde el año pasado y el de este, es el bajista de la radio Bemba, y lo que dices, ¿no? Nosotros ahora el No a la Guerra es un tema que hacíamos antes, y ahora lo hacemos como un hip hop, ¿no? Un tema que estaba en el anterior disco, y es eso, le damos la vuelta a muchos temas que creíamos que no podíamos darle la vuelta, y ahora en directo siempre. Lo que no cambiaría nunca es el amor, y al amor hay que cantarle, sí, siempre, ¿no? Ay, sí, y al amor hay que cuidarlo y hay que, ¿sabes?, tratarlo bien para que siga creciendo. Y qué mejor que el siguiente tema, el número 8 del disco, Qué bonito es el amor, La Pegatina. La luna nueva. ¡Vámonos! amor, yo, que le falta amor, que le falta amor, que le falta amor. Ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surca, lo que viene, que vendrá. Como mi televisor que no tiene antena y ya no sintoniza. Ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surca, lo que viene, que vendrá. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color. La pegatina. Ahí está, preparando los micros para el próximo tema del directo. Esto era Qué bonito es el amor. Y si no tiene color, no tiene amor, ¿verdad, Adrián? ¿No? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Entonces, el disco, por esa regla de tres, el disco tiene que estar lleno de amor, porque está lleno de color el disco. Sí, sí, exacto. ¿No? Amor por la música, amor por los fans, amor por lo que hacen. Por la vida, por la vida. La música, claro. Y como la música es amor, pues hay que seguir cultivando la música, ¿no? Claro. Y aquí los tenemos en directo a La Pegatina. Rubén, parte de La Pegatina, la parte original, primera de la Pegatina. Rubén, Ovidi, iba a decir Uriol, ¿eh? Ovidi y Adrián. Vamos a hacer un tema que se llama La Negra. La Negra. Si nos deja... Sí, por favor, hombre, faltaría más, Rubén, adelante. Vamos allí. El que alguna vez la sentió ya no la quiere dejar escapar. Dice que con ella a su vez, dice que siempre irás. ¿Pa' dónde? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? A veces es traicionera, te anima más de lo normal. Te seduce con su mimo y tú te dejas llevar. Hasta donde el cuerpo aguante. No puedo más. Hasta que no puedas más. La negra es muy caprichosa, siempre decide dónde terminar. Cuando el ritmo va para adelante, ahí la negra ya se va. Y no te deja indiferente. ¿Pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? En Radio Contrabanda. La Negra. La Pegatina aquí en directo en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona tienen que escucharnos con nuestra página web www.contrabanda.org. Y si quieren saber más de La Pegatina, www.lapegatina.com. Somos, la mujer a quien le falla la TV. Día Mandarina, segundo disco del grupo. Recién salió ayer, 23 de febrero. Y hoy, 24, lo están presentando aquí en Contrabanda FM, en directo en el estudio. Y el jueves, la Resistencia, parada de metro, La Resistencia, parada de metro Torrasa, línea 1 a partir de las 10:30 de la noche. Y el resto de las noticias, bolos, música y fotos de los chicos, vídeos, todo aquello en la web, la repite Ovidi. www.lapegatina.com. Adrián, muchísimas gracias por venir, haber aceptado la invitación. Fantástico, aquí seguirá sonando la música. Les deseo todo el éxito del mundo y no sé, de aquí a 6 meses o un año presentando el tercer disco. Ojalá. Sí, ¿no? Venga, va. ¿Vale? Nosotros firmamos, ¿eh? Sí, nos vemos en el próximo concierto, el jueves, ¿vale? Muy bien. Dejamos con este tema que está sonando. No, porque quedan 30 segundos. Con el que viene después. Niña Rúa. ¿Cuál? Esta canción que Adrián nos comentaba, que todo lo que genere por derechos de autor va a ir a esta fundación en Brasil, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. All the best, como dicen los yankees. Esto eran los últimos acordes de Los Niños de la Renfe y ahora sí, Miña Rúa, La Pegatina. A rua é um lugar onde podemos conhecer, aprender e nos comunicar. A favela não é um lugar bonito, às vezes não se mostra agradável, mas as pessoas tentam viver em conjunto. O mundo está dividido em várias ruas, onde a única distância é o dinheiro. Eu vou falar da minha rua onde moro, da minha rua, minha vila onde moro. Essa sua rua tem asfalto, essa sua rua tem um nome. La Pegatina y este tema titulado La Miña Rúa, Mi Calle, de su último disco, segundo y último disco de La Pegatina, Vía Mandarina. La voy a dejar con otro tema, el tema número, vamos a ver, el número 9, que lleva por título Mandarinas y Pomelos. La Pegatina. La pegatina y este tema titulado Mandarinas y Pomelos. www.lapegatina.com. Ahí pueden descargar las canciones de forma gratuita de este segundo y último disco, lo último que ha salido de La Pegatina al mercado. Salió ayer, 23 de febrero. Y también en la página web de La Pegatina, pues tienen los próximos conciertos del grupo. El día 26 de febrero en La Resistencia, es una sala del Hospitalet de Llobregat, y después el día 27 en Tona, Osona, junto con el grupo Zulu 930, que presenta también nuevo disco, Huellas. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web, digamos, en internet, con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si tienen Gmail, pues podemos interactuar a través del chat interno de Gmail, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6 o la repetición los miércoles de 10 de la mañana a 12 de la del mediodía, de 10 a 12, lo pueden escuchar en el podcast. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y se les abre la página del podcast. Como hago dos programas, este los días martes de 4 a 6, un montón de músicas, y el martes que soy, y los lunes Buena Tarde en Octambuls, que es un programa de jazz, blues, rhythm and blues, pues en ese podcast que se les abre están de forma alternada los programas que voy subiendo a medida que se emiten en directo. Pero si los quieren ver de forma separada, a la derecha donde dice categorías, clican en Buena Tarde en Octambuls o en un montón de músicas, y se les va a abrir una página exactamente igual que la primera, pero con solamente los programas de ese, los programas emitidos de ese programa en concreto. Cada programa tiene la fecha de emisión, un título y una breve descripción del contenido. No solo jazz.contrabanda.org. La Negra, tema que La Pegatina no se interpretó en directo. Aquí estuvieron Rubén, Ovidi y Adrián, los tres miembros originales que crearon La Pegatina en el año 2003. Retomamos la música de Afrobeat, con la cual comenzamos el programa, con Pedro Afrobeat in Motion, que les recuerdo, de paso, este evento, que es el próximo viernes 27 de febrero a las 18 horas. Viernes 27 de febrero a las 18 horas. Invitación, dice, a todas las escuelas de Kenpo, Kayu Kenbo, Jet Kundo y artistas marciales de Barcelona. Es una introducción a estas artes marciales, pero de una manera total y absolutamente pacífica y con un marcado acento dado por la afición de Pedro Afrobeat in Motion a la música, al Afrobeat. Esto será, ya les digo, el próximo viernes 27 de febrero a las 18 horas en la calle Francesc Carbonell, número 2123. Esto es la línea verde en María Cristina. Hay un teléfono 93-203-3137. 93-203-3137. Viernes 27 de febrero a las 18 horas. Continuamos, les digo, bueno, retomo este espíritu del Afrobeat, resumido en este grupo. Con base en los Estados Unidos, el grupo Antibalas, de un álbum del 2007 que lleva por título Security. Si quieren saber más de este grupo, pongan en la barra superior de su navegador antibalas.com, antibalas.com. Bien, de este álbum Security les voy a dejar con un tema que son como 12 minutos de música, y este Filibuster X, el filibustero X, Antibalas. Antibalas, de su álbum del año 2007, Security, y este tema titulado Filibuster X, el filibustero X. Cuando al inicio estábamos en el estudio con Pedro, Afrobeat in Motion, teníamos de fondo temas del álbum Home Cooking de Tony Allen. Íbamos escuchando fracciones, de trocitos de temas, ya que iban por debajo de lo que nosotros comentábamos. Y lo que yo quiero hacer ahora es hacerle escuchar un tema que sonó por ahí durante la presencia de Pedro aquí en el estudio y que no lo pudimos escuchar de forma completa. Es Woman to Man. Es el número 3 de este álbum de Tony Allen. Aquí lo tenemos completo el tema. Woman to Man. Yeah. You know what? I just want to tell you something about, you know, the relationship about, you know, man and woman, you know. Don't you get me? You see, you need a lot of endurance, patience, everything, you know. You have to put everything into this affair to make your own head work fine. And when you work it out fine, everything's gonna be cool for you. Check it out, man. Some people don't like me, say I'm too cultural. Guess I'm supposed to crawl, guess I'm supposed to fall. No, poke you all, and I hope you all understand if the dam breaks, I'll soak you all. Create my own category for free that you need to see frequently. I'm living in my own world secretly. It seems like only music can speak to me. I'm deaf to the brand name and fame. It's nothing but a code name, gold chain. I faced it, wore it like a bracelet. My face lit when I heard Tony Allen. Unclipped my helmet, jumped off the spaceship. Intrigued by the strange fruit, I tasted. Mama never told me to waste shit. Bitter to the taste, so I quickly replace it. I detect movement and stay stiff. Who goes there? Speak up or get a facelift. And from the moment she appeared, nothing was the same again. Nope. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. Slightly more delicate body. Ooh wee, ha! Sounds like a Teddy Riley song, but it's a Tony Allen song with more balance in the funk. Easy. I think it's a stature that captures the unique, the fake, the rapture in me. Me. We dance in a circle of awe across the world floor and over the sea. She. Is she a person or a planet? I just don't know, but our worlds collide. Trapped in a bubble called pride. Inside, love is like carbon monoxide. And I haven't got a clue how to win, even if I'm supposed to. You know why? You know why? Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets, some planets. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Words to hustle, we hand to hand. Hustle woman to man, bustle woman. Man, point land. to try to be together. See ya? Like I said, not endurance, not patience, not love. Thank you. Tony Allen, Woman to Man. Para darle ritmo a la forma de decirlo, sí, Woman to Man, Woman to Man. Tony Allen, de su álbum Home Cooking, de batería que estuvo al lado de Fela Kuti en sus comienzos de el Afrobeat en Nigeria en los años 70. Pero en los años, entre los años 64 y 68, Fela, muy joven, estaba en Londres estudiando en la universidad, y allí él ya había participado en algunos grupos musicales en Nigeria antes de salir a Europa con destino a Londres a estudiar. Y allí con un colega formó este grupo que fue como el gestor donde se empezó a gestar lo que posteriormente a su regreso a Nigeria se conoció como el Afrobeat. El grupo en cuestión se llamaba Kuola Lobitos. Son grabaciones que se hicieron entre los años 64 y 68 en Londres, y que hasta la fecha no habían sido editadas, no fueron editadas en su momento. Y en el año 2001 salieron en un CD que recoge aquellas grabaciones con los Kuola Lobitos, y después unas sesiones que hizo el grupo en Los Ángeles en el año 69 y que sí habían sido editadas. Entonces, en este disco que se titula Fela, Ransom Kuti y Nigeria 70, encontramos las grabaciones, las sesiones de los años 69 de este grupo, y seis temas que no habían salido nunca al mercado de los Kuola Lobitos. De este Kuola Lobitos les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título High Life Time. Fela Kuti, uno de los fundadores junto con Tony Allen de El Afrobeat. It's high life time, come on in time, and jump for joy. Have this swinging club, it's brand new quiz, that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. It's high life time, morning time, and jump for joy at this swinging club. This brand new place that wrecks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. It's got the beat, this latest quiz. This brand new quiz. It's got the beat, the latest craze, the latest craze. Hey, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, the latest craze. It's got the beat, it's high life time, for morning time, and jump for joy at this swinging club. It's brand new craze that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. Thank you.

Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford it. Tema, canción a canción, hemos llegado al final de estas dos horas con un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Emisora que acaba de cumplir el pasado mes de enero de este año 2009, 18 años. Hay una fiesta este 27 de febrero. Si quieren enterarse de dónde, cómo, cuándo y todos los detalles, visiten la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y si han disfrutado de la selección musical, pues repitan el próximo martes a partir de las 4. También está el podcast, en caso que no lo puedan escuchar en directo los martes o a su repetición los miércoles. El podcast, ¿cómo llegan allí? Barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más por hoy. Fins el prupe di mars. And for you, my friends listening online, I'll be back next Tuesday. Bye bye. Thank you very much.